manito para arriba, menea para abajo, con la manito más arriba, menea para abajo, suavecito para abajo, menea para abajo, más abajo, menea para mí, así, así, menea para mí, así, así, menea para mí. La manito viene ahí y ahí me gusta cómo mueve la cola y cómo está zarpada en trola. Me gusta porque eres tan bruta, también me cabe y ya tiempo de mueve la colita, vale, no sin parar. Sube tu cinturita, te quiero ver. Levanta la mano si quieres fumar, levanta la mano si quieres tomar. Como me pega mi negra fumachera, como me gusta María, no duermo ni de noche ni de día. Levanta la mano si quieres fumar, levanta la mano si quieres tomar. Porque las pibas se están borrachas, agachate y dame la bombacha. No, no seas así, menea para mí, menea para mí, ay, menea para mí. Leo, no, porque las pibas están borrachas, agáchate y hazme la bombacha. No, no seas así, menea para mí, menea para mí, ay, menea para mí. ¿Nos vamos? ¿Saben por qué no nos vamos? Porque las pibas están borrachas. Agachate y dame la bombacha. No, no seas así. Menea para mí, menea para mí, ahí menea para mí. Y las palmas de todos los negros vienen arriba. Muchas gracias, chicos, muchas gracias. Gracias, muchas gracias con amor.